nunca imaginé que me ibas a dejar. Mas al verte hoy tan decidida al partir, mi corazón herido comprendió el mal que te ha hecho. Y sin ningún reproche, te dejo partir. Cuando